Esencia Retro 80. Esencia Retro 80. Conducción: Néstor Soto. Hola, hola, muy buenas noches amigos, ¿qué tal? Sí, sí, estamos acá, Esencia Retro 80, hoy un viernes más, feriado, viernes 9 de julio, muy buenas noches para todos. Damos comienzo a un nuevo programa aquí a través de Radio Box 102.9, amigos, desde la ciudad de Quilmes. Así que muy, pero muy buenas noches para todos en este comienzo de, vamos a decir, un fin de largo que quizás esperemos de a poquito vaya tomando normalidad con todas las actividades. Así que están todos invitados a partir de este momento para disfrutar buena música, como ya los tenemos acostumbrados hasta medianoche. Así que a prepararse, amigos, Bueno, voy a saludar aquí, como ya es un clásico, una costumbre, a mi amigo Damián Espadea. Hola, Dami, ¿cómo te va? Operación técnica, musicalización y, por supuesto, en lo que tiene que ver con todos los controles, acá un maestro, Quien les habla en la conducción, Néstor Soto, aquí en nuestra sexta temporada para Esencia Retro 80. Hoy programa número 211. Así que esperemos, como siempre comentamos, tener un buen programa y compartirlo y disfrutarlo, sobre todas las cosas, con toda la gente que, por supuesto, nos suele acompañar. Así que en minutos ya vamos a estar comenzando con toda la música, Bueno, 22:15 minutos, amigos. Vamos a comentar nuestras redes, nuestras alternativas para que nos puedan acompañar, como ya es una costumbre cada viernes aquí en Vox. www.fmradiovox.com, ahí nuestro ya conocido link para que nos puedan acompañar y a través del mismo poder enviar algún mensaje. Así que ahí está, nuestro link para Radio Box. También nuestra aplicación para descargar, como ya todo el mundo conoce, Radio Box 102.9, ahí para quizás gente que se sumó hace poco tiempo. Bueno, ahí está, también nos pueden escuchar a través de la buena aplicación, en este caso con el celu, y sin tocar nada también, como siempre comentamos, del mismo pueden también enviar algún mensaje, alguna nota de audio, ¿por qué no? Así que ahí está, nuestra buena aplicación para escucharnos desde el celu. Hola, buenas noches, soy Gerardo de Quilmes Oeste, siempre con Esencia Retro 80, escuchándolos en este día feriado. Bueno, ahí ya desde el minuto uno tenemos a nuestro amigo Gerardo. Gracias, queridos, por estar ahí del otro lado. Abrazos aquí de quien hacemos el programa, Una masa, Gerardo. Gerardo, por supuesto, aquí de Quilmes, Bueno, también estamos compartiendo a partir de estos minutos que estamos comenzando nuestro audio a través de Facebook, en este caso siempre aclaramos modo video. Los otros días una amiga nos preguntaba qué es eso de video. Bueno, más o menos le comenté de qué se trataba, porque bueno, en Facebook, en modo audio ya no se puede transmitir más. Entonces bueno, nosotros ahí nos corrimos un cachito y a través de modo video estamos compartiendo toda la música, por supuesto, del día de hoy, También estamos en minuto, vamos a estar compartiendo a través, para toda la gente amiga, por supuesto, igual de lo que dije recién, a través de modo video, toda la música hasta pasados algunos minutos de esta medianoche, ya entrando en el día sábado. Pero esto recién comienza, amigos. Vamos a tener para disfrutar poquito más de 2 horas de buenos clásicos que quedaron en la historia de esa época dorada, como siempre comentamos. Y también vamos a estar escuchando algunos temas que hace rato nos suenan, como dice nuestro avance del programa, Bueno, también, por supuesto, a través de nuestra antena de aire, como siempre decimos, la clásica radio que conocimos allá desde nuestra adolescencia, en nuestro caso, también en lo que tiene que ver aquí en toda la zona de Quilmes y alrededores, ¿eh? Así que se escucha muy, pero muy, muy bien, digamos, con un excelente alcance. Casi 20 minutos, amigos. Bueno, vamos a estar, ya comenzamos con nuestro primer bloque. Y bueno, quería hacer un comentario cortito, quizás no muy agradable, pero sí vale la pena recordar. Vamos a estar comenzando este primer bloque con un tema de la recientemente fallecida en la semana, la italiana Raffaella Carrà, que nosotros la supimos conocer desde muy chico, allá en nuestro comienzo de nuestra adolescencia, donde se supo hacer aquí muy conocida, famosa después. Así que bueno, el otro día casualmente estaban dando en la tele un video donde bailó con Diego Maradona, con nuestro gran Diego, en la noche del 10. También hicieron una película, bueno, una excelente actriz, todos ya la conocimos, no hace falta que agreguemos mucho más. Pero bueno, aquí en Esencia Retro el tema es que ya sonó hace un par de meses. Y bueno, hoy vamos a comenzar el programa con un tema que Raffaella Carrà supo grabar en inglés y que sonaba de muy buena forma, quizás mucho no lo recuerdan, ¿eh? Año 1979 supo grabar con el sello Sony Black Cats. Así que Raffaella Carrà en el arranque de Esencia Retro 80, amigos. Throwing the night, aching to fight, black cat. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Esencia Retro 80. disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Los temas que dejaron de sonar, los escuchas acá, con nosotros, Esencia Retro 80. The world is my oyster. Minutos, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes para todo el mundo, como dice el avance aquí de Radio Box, Esencia Retro 80. Bueno, ahí quedó atrás nuestro primer bloque con bastante ritmo y, como comentamos hace un ratito nada más, recordando a la gran Rafaela Carrá aquí en Esencia Retro. Así que bueno, algo quizás novedoso para lo que tiene que ver aquí con la música para aquella época. Un tema del año 1979, así que bastante particular. Bueno, queremos saludar ahí a nuestro amigo Eduardo Tano Rossi, que nos está escuchando, acompañando como es de costumbre. Gracias, amigos, por estar ahí. Ahí vamos a acomodar algo de lo que pediste, así que tranqui, amigo, ¿eh? Bueno, hoy estamos un poquito complicados con el tema del video para compartir música, así que bueno, estamos insistiendo, se corta muy seguido la transmisión, así que vamos a hacer lo posible para poder seguir compartiendo como siempre hacemos a través de Facebook en modo video. www.fmradiobox.com, ahí, eso sí, nuestro link para que nos puedan escuchar de forma ininterrumpida, no falla. También nuestra aplicación Radio Box, para aquellos que todavía no la conocen, muchos amigos, mucha gente que, como siempre comentamos, no tenemos registro de que están ahí del otro lado. Pero bueno, ahí está nuestra buena aplicación Radio Box 102.9 FM. Nuestro WhatsApp, para aquellos que se animen quizás a pedir algún tema, ¿por qué no? Algún tema que hace rato no escuchan. 11-6400-7047, ahí nuestro WhatsApp amigo, como lo llamamos aquí en nuestro programa, para conectarse aquí con Esencia R80. También nos pueden encontrar en Facebook, nuestra fanpage, no, creo que no la comentamos. Nos buscan como Esencia R80 y ahí sí se van a encontrar con nuestro audio en modo video, como lo comentamos a principio del programa. Bueno amigos, no perdemos más minutos. Comenzamos, damos un poquito de ritmo. Próximo bloque, comenzamos con este excelente grupo que supo grabar varios hits. Ellos son los Power Station. Esencia Retro, donde la música tiene sentido. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. A million miles have said that too. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas. Por Vox FM. Escuchanos por www.fmradiobox.com. minutos, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes transitando nuestra primera hora Esencia Retro 80, hoy en un feriado 9 de julio conmemorando un nuevo aniversario de nuestra independencia, así que bueno, en el comienzo de cada finde, como siempre comentamos, nosotros intentamos acompañarlos con la mejor música, en este caso con un excelente resumen que nos ha dejado esta década dorada, ¿eh? Bueno, ahí queremos saludar a nuestro amigo Diego Román, que nos está acompañando, se suma a nuestro programa, así que gracias, Dieguito, por estar ahí, de la banda de Omarcito Vallejos, Fer Romano, así que bueno, de toda gente amiga que gusta de buena música, y bueno, siempre están ahí del otro lado, ¿eh? Bueno, ahí atrás quedó entonces nuestro segundo bloque, en Esencia Retro 80. En un ratito nada más vamos a estar también, como siempre, promediando nuestro programa, bajando un poquito el ritmo, escuchando, como siempre comentamos, quizás algunas buenas canciones con más tranqui para disfrutar. Pero bueno, eso va a ser para dentro de un rato nada más, ¿eh? Bueno, no me quiero olvidar también de saludar y agradecer a nuestros amigos auspiciantes, que siguen ahí firme a pesar de todos estos últimos tiempos, de este último año, año y medio más que difícil. Bueno, ellos siguen ahí haciéndonos el aguante. Y bueno, también ellos nos dan una mano para que este programa salga todas las semanas aquí a través de Vox 102.9. 3 minutos, amigos, nos separan nada más de las 11 de la noche en este viernes feriado. Nosotros vamos entonces, próximo bloque, con un interesante mix. Vamos a disfrutar entonces un breve enganchadito, ¿eh? With you.

Esencia Retro, donde la música tiene sentido. Amigos, estamos aquí firmes desde la ciudad de Quilmes. Terminamos de escuchar y disfrutar un excelente mix donde estuvo sonando Hugh Lewis and the News, Gina Easton, la gran recordada Gina Easton, que supimos conocerla ya por principio de los 80, junto a Olivia Newton-John. Así que hay un recuerdo para ¿cómo es? Para Gina Easton y también, por supuesto, al gran Billy Ocean. Un excelente mix. 23:14 minutos. Bueno, estábamos comentando. Bueno, hoy, antes quiero comentar que tuvimos muchos problemas con tema Facebook para transmitir nuestra música en modo video, como comentamos al principio, pero bueno. Intentamos volver a reconectar, pero bueno, hoy no es un buen día para agregar esta alternativa que siempre aquí maneja Damián Espadea. Así que seguimos intentando, hay algunos amigos preguntando si no transmitíamos el programa en Facebook, pero bueno, avisamos que se corta muy seguido. Vamos a volver a intentar en minutos. Bueno, también queremos saludar a nuestro amigo Néstor De Luca, un amigo de muchos años que se suma en estos momentos a nuestro programa. Perdón, dice, recién me conecto. Bienvenido, amigo, gracias por estar ahí. También quiero saludar a Carolina Soto, mi hermana, por supuesto, ahí haciéndonos el aguante, como siempre. Bueno, vamos a comentar un poquito lo que vamos a estar escuchando en este bloque. No lo queremos dejar pasar por alto. Vamos a hablar un poquito del martes 13 de julio. Sí, bien digo, estábamos mirando bien la fecha con Dami. Bueno, se va a estar un año más, se va a estar conmemorando el Día Internacional del Rock. Muchos de ustedes saben, lo han leído, quizás lo recuerden. De esa fecha, estamos hablando del año 1985, surgió el Día Internacional del Rock, el famoso Live Aid. Y bueno, nosotros aquí cada año, ya hace más o menos cuatro o cinco temporadas venimos dándole importancia a lo que tiene que ver con la música, con los recuerdos, y más no podemos dejar pasar por alto en ese año, en esa época, donde todas las bandas que quedaron en la historia estaban en su mejor momento, ni nada más ni nada menos. Así que bueno, nosotros tuvimos la suerte de poderlos disfrutar, como recién dijimos, en su mejor momento a todas las bandas y también a los intérpretes solistas. Así que son muchos, tendríamos para hacer una lista más que extensa. Así que bueno, martes 13 de julio se va a estar recordando el famoso Live Aid. Y bueno, nosotros vamos ahora en este bloque a recordar un bloque con música en vivo, por supuesto, de ese día. Así que bueno, comenzamos con un poquito de Madonna, una joven Madonna allá por el año 85, donde la conocimos con un atuendo, con mucha túnica, mucha ropa de la época, más que nada característica de ella. Así que bueno, amigos, vamos a hacer un pequeño bloque anticipándonos al Día Internacional del Rock, Live Aid 1985 con Madonna. You got to prove your love to me. sentido. Aguante, Esencia Retro 80. Néstor y Damián Espadea. Bye.

hoy en viernes feriado. Bueno, ahí nos estábamos comentando, acordando una previa al partido del día de mañana. Así que bueno, esperemos tener un buen día, una buena noche para nuestra selección, donde estamos todos ahí un poco expectante para tener un buen partido y por consecuencia todo lo que queremos, un triunfo. Así que ahí estamos esperando el partido del día de mañana. Bueno, ahí atrás quedó nuestro muy buen bloque recordando y anticipándonos a la fecha que vamos a estar conmemorando en el próximo martes 13 de julio. Bueno, estuvimos escuchando, como comentamos hace un ratito nomás, en ese gran recital, mega recital, a Madonna. Pegadito salió el gran Kenny Loggins con su éxito Footloose. Y cerramos este bloque en vivo con el recordado y excelente David Bowie. También una presentación terrible. Bueno, como muchos de ustedes saben, pudimos en ese recital disfrutar a Queen, a Dire Straits, Hall & Oates, muchísimos grupos, la mayoría los mejores, que dejaron un gran recuerdo para este Live Aid que fue en simultáneo Londres y Filadelfia. Así que bueno, si Dios quiere, el próximo programa vamos a estar ya en fecha como para poder extendernos un cachito más, donde vamos a volver a recordar Día Internacional del Rock, 13 de julio de 1985. De ahí surgió esta fecha, Bueno, todavía nos queda, un buen rato para seguir disfrutando buena música. Nosotros, como siempre, más o menos, hoy venimos algunos minutitos retrasados con el contenido de nuestro programa. Pero bueno, no perdemos más tiempo. Como comentamos, vamos a bajar un poquito el ritmo musical para escuchar dos muy buenas canciones. Give me a smile, a piece of your heart. You give me the feel I've been looking for. You give me your soul, your innocent love. You are the one I've been waiting for. I've been waiting for. We're lost in a kiss, a moment in time, forever young, just forever, just forever. You came into my life, you take my breath away. Cause your love has found its way to my been longing for. I wanna give you my soul, all my life, 'cause you are the one I've been waiting for. Esencia Retro 80. Néstor y Damián Espadea. Just forever. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Thank you. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro, donde la música tiene sentido. Casi 50 minutos, amigos. Seguimos aquí, Esencia Retro 80. Hoy, en este viernes 9 de julio, feriado, por supuesto. Programa número 211 para nuestra sexta temporada, amigos. Así que, como siempre comentamos, la seguimos remando a pesar de todo, de estos últimos tiempos difíciles, complicados. Bueno, todos sabemos que la música, de cierta forma, ayuda a sobrellevar todo. Así que bueno, es buena, buena compañía, Bueno, no me quiero olvidar porque me van a matar. Quiero saludar a Marisol, que nos está escuchando. Y bueno, hoy me comenta, se encuentra en la casa de la mamá. Así que saludos para Chela, que está ahí cocinando para su hija. Y bueno, gracias por estar ahí del otro lado, ahí para Marisol, También queremos saludar a Gustavo, nuestro amigo que nos viene acompañando, se viene sumando aquí en nuestro programa. Así que para vos, Gustavo, gracias por tus palabras y gracias por estar ahí, Y bueno, también queremos agradecer ahí a esos trabajitos que nos manda nuestro amigo Eduardo Tano Rossi. Así que, Tanito, muchas gracias, Gracias siempre colaborando aquí con Esencia Retro. Bueno, y ahí atrás quedó nuestro pequeño, hoy un poquito más cortito, nuestro pequeño bloque de baladas, como siempre comentamos, donde estuvimos escuchando a Scorpions y pegadito salió Shirley Ross en un cover, un tema de los Chicago, del grupo de Peter Cetera, allá por fines de los 70 y principios de los 80. En este caso, la intérprete es Shirley Ross, su tema Si me dejas ahora. Así que una excelente versión que, bueno, cada tanto suele sonar aquí en Esencia Retro, Bueno, vamos a ya entrando en el anteúltimo bloque de nuestro programa. Vamos a, como es característico del mismo, vamos a empezar a levantar un poquito la temperatura musical, como comentamos siempre nosotros. Vamos a comenzar este bloque con un tema bastante particular, ahí lo estábamos preparando con nuestro querido Damián. Vamos a escuchar a Hugh Lewis and the News, un hombre que en estos últimos años estuvo un poquito complicado con la salud, con el tema auditivo, también con la parte vocal también. Tuvo más o menos 3 años más o menos sin actividad. Bueno, hace poco volvió nuevamente este excelente intérprete de los 80, conocido por su tema en Volver al Futuro, todos lo conocemos, The Power of Love. Pero bueno, este señor en los 90 grabó un disco muy, pero muy particular, que quizás algunos los conozcan, otros no. Bueno, grabó un disco donde estuvo, mejor dicho, interpretó todos temas de los años 50. Estamos hablando de, por supuesto, puro rock. Así que bueno, nosotros siempre ya hemos escuchado algunos temitas, así que hoy vamos a escuchar un tema de Huey Lewis and the News, recordando esos muy buenos rock and roll de los años 50, en este caso con un intérprete de los 80. Así que Huey Lewis and the News en Esencia Retro. Aguante Esencia Retro 80. Néstor y Damián Espadea. Come lay your head down on the stone.

Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Now we'd like to do a song from the Rock and Soul album. That was out about a year and a half ago. Song called Say It. Nueve minutos, amigos, han pasado ya de, mejor dicho, comenzado en este día sábado. Bueno, nosotros ya entrando en la última parte de Esencia Retro 80. Hoy programa número 211 aquí en Radio Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes. Siempre aquí, como dice nuestro avance, para todo el mundo, ¿eh? Bueno, estaba comentándole justo a Damián, estamos escuchando de fondo ahí en vivo a los Hola Notes, que casualmente hace más o menos dos semanas empezaron una nueva gira, por supuesto postergada del año pasado. Así que bueno, ahí andan los excelentes veteranos de nuevo al ruedo, por supuesto en una nueva gira en Estados Unidos, ¿no? Obvio. Bueno, también queremos agradecer en principio a toda la gente que nos estuvo acompañando desde el primer minuto. Y bueno, en el transcurso del programa, mucha gente se fue sumando. Bueno, hoy no tuvimos una noche, digamos, amigable con el tema de Facebook en modo video. Así que bueno, intentamos reconectar, pero bueno, hicimos lo que pudimos, También queremos agradecer a toda la gente que nos acompañó a través de las diferentes alternativas, que nos han mandado fotos de que nos estaban escuchando a través de la aplicación. Así que bueno, en principio agradecer a toda la gente que ya por costumbre nos suele acompañar. Pero todavía nos queda un bloque más para compartir con todos ustedes. Para entregar, como siempre creemos nosotros, buena música. Así que bueno, próximo bloque, amigos. Comenzamos con este particular cantante. Estamos hablando de Yellow Man, uno de sus hits que ha sonado mucho en las discotecas. Boys and girls, man and woman. Me say, strong, me strong, me move it, carry on. Me say, strong, me strong, move it, carry on. Me say, strong, me strong, move it, carry on. Galang, galang, yellow man a number one. Me say, hold up your hand, become me gun number one. Me say, hold up your hand, become me gun number one. Me say, hold up your hand, become me gun number one. Oh, bim, and bam, Miss Lou, and Mass Run. Bim, and bam, Miss Lou, and Mass Run. This and the radio station. The yellow man make it go number one. I tell you me say outta airport. And with the Greenland, the outta airport. And with the Greenland, she come up at the beach, she everybody on. The first and she Ribita yellow, you feel ribita again, Lord. Ribita yellow, you feel ribita again, Lord. Ribita again, yellow, ribita again, Lord. Ribita again, yellow, ribita again. Show me, no be carry on. Open and bomb. Miss Lou and Mars run. Open and bomb. Miss Lou and Mars run. The yellow man at the microphone stand. Words come in mouth, come straight to second. But tell your yellow man, come be nice up the land. The yellow man at your microphone stand. Come be say out at the airport, and with the Queen Lana, she invite me in the palace of Nama. Session car, some me no be carry on, Lord. Some me no be carry on. Oh, bim and bam, ribby. Yellow man a microphone stand, ribby. Bim and bam, ribby. Yellow man at the microphone stand. Cause your yellow man come fi ram up session. Cause tell me say, some me no be carry on, Lord. Some me no be carry on, nah. Some me no be carry on. You play this one on the radio station, but at the microphone is King Yellow Man. But tell your yellow man come fi ram up session. The words on me mouth with the mic in me hand. But tell your yellow man none a condition. Bim and bam. Miss Lou and Mas Run. The yellow man come fi ram up session. The words on me mouth with the mic in me hand. The yellow man come fi ram up session. Cause every man to a man, every woman to a woman, every woman to a man, every man to a woman, every woman to a man, every man to a woman. Is a yellow man and the microphone stand far. Some me no be carry on. He said, some me no be carry on. Is a yellow man come fi nice up session. Strong me something of it, carry on. He say, strong me something of it, carry on. He's a yellow man at the microphone stand. He works up the board with the mic in the hand. He's a yellow man from the jam obsession. We'll be right back.

amigos, nos estamos despidiendo con el gran Mick Jagger, Solo una noche más, un terrible éxito del año 1985. Así que bueno, hasta acá hemos llegado. Espero que la hayan pasado de buena manera, al igual que nosotros aquí en los estudios. Damián Espadea, operación técnica, musicalización. Quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Nos vamos a estar reencontrando, si Dios quiere, el próximo viernes a partir de las 22 horas. Chau, chau. Gracias por estar. Cuídense. Aguante Esencia Retro 80. Néstor y Damián Espadea. Esencia Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto.